Cadas, Colonia, Florencia, Guillermina y el Rabón. Adiós, che gente por Don Rogelio, la Amazón. Adiós, Don Luisito, Ventos, Villana y Tartagal. Adiós, Ingenio, Las Toscas y la zona forestal. Adiós, capatas de playa, perdona, che despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. De luto quedan los campos, muy tristo en el malezal. Si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O paite macha esperanza, o canín, llena moza. Imposible con los santos y la virgen milagrosa. Dejé que pasaran años, dejé que pasara el tiempo. Adiós, mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido, y aquel que me tuvo antojo, que no me eche al olvido.